Law and Order. Killing, looting, murder, and arson have nothing to do with civil rights. They are criminal conduct. Escucha Cíclope Radio. And public disorder will just not be tolerated. Cíclope Radio. Un rayo de elegancia sonora. Porque a veces las palabras también son música. De mi discoteca.cc llega una vez más a ustedes a través del éter para acompañarlos a surcar la medianoche compartiendo, una vez más, la música que nos estremece el corazón. Bienvenidos a un nuevo encuentro, como siempre, por Cíclope Radio. Sean muy bienvenidos, queridos amigos de midiscoteca.cc, ese blog donde hay palabras, música, palabras y música, música y palabras y todas esas cosas, al octavo especial musical, justamente de ese blog en el éter de Cíclope Radio. Mi nombre es David Irigoyen, los estaré acompañando durante una hora de recorrido por uno de los tantos discos que decoran ese muy bonito espacio en el ciberespacio. Espero que ustedes crean que es muy bonito. Me acompaña Agustín Pompey desde la operación técnica, perillas, botones y mucho baile, que es el que le voy a hacer pegar hoy. Se pueden comunicar en facebook.com/demidiscoteca si quieren, si no, no, simplemente pueden escuchar el especial musical que comienza en este mismísimo instante. ¿Quiénes fueron estas dos personas? ¿Y por qué se juntan justo ahora? En este cruce de asfalto y de ignorancia. ¿Qué refleja? Porque hoy estaremos justamente con un especial, muy especial, para hacer valer la redundancia. Es el que nos reunirá a quienes hacemos de midiscoteca.cc con un álbum muy particular, con sus cuestiones extrañas, peculiares y bellas. Todas ellas confluyen en la figura de las dos personas que fueron sus responsables. Ambos comparten apellido y comparten mucho más que el apellido. Comparten un lazo que va también más allá del parentesco y se hace carne en las canciones y en el oficio de hacer canciones, en el oficio de cantautor, de tocar la guitarra y de volcar los sentimientos. Hablamos, por supuesto, de Mauricio Viravent, uno de los padres del rock argentino, me resisto a decir rock nacional, y de su hijo Antonio, digno, dignísimo, interesantísimo, continuador del legado cancionero y descarnado y citadino que Morris supo dibujar, especialmente en su carrera en solitario, la cual comenzó muy rápidamente después de haber sido uno de los fundadores de esto que hoy afortunadamente podemos estar celebrando aquí en demidiscoteca.cc con los Beatniks. Después de eso, como bien nos contó justamente Antonio en una charla muy bonita que tuvimos en un también muy bonito bar del centro porteño. Esas particularidades se escucharán en los audios que pudimos recoger de ese bello encuentro que pudo haberse prolongado durante bastantes más horas de las que lamentablemente nos legó el destino y seguramente en algún momento nos volverá a cruzar. Momentos en los cuales con Antonio reflexionábamos sobre algo que tiene mucho más que ver con lo humano que con la música, con lo auténtico que con lo que puede llegar a dibujar la falsedad del comercio y del negocio que a veces se pone detrás de la música. Hablamos de la música y de los sentimientos. Dos cosas que, como ustedes sabrán, los que gustan de leernos, están más que intrínsecamente ligadas y que, por supuesto, en el caso de un padre y un hijo grabando un álbum, se hacen carne muy claramente porque, por supuesto, después queda el disco, que aquí lo tenemos y que lo vamos a estar repasando durante esta hora. Pero lo que hay en ese proceso es algo dignísimo y, por sobre todo, interesante para descubrir, ¿no? El proceso que lleva a dos personas que han fluido de una manera parecida, aunque distinta, por supuesto. No es la carrera de Morris la que tuvo Antonio, no es la vida de Morris la que tuvo Antonio, pero, sin embargo, esa convergencia algo ha creado y algo trae consigo, porque no es casualidad que Antonio se haya dedicado también al oficio de la canción. Por supuesto, de algo de eso estuvimos hablando con él, algo de eso también vamos a estar desgranando. Vamos a comenzar escuchando a Antonio, contándonos, en principio, cuáles fueron los lineamientos que él mismo le impuso, miren ustedes cómo se da vuelta la taba del destino y de la vida, a su propio padre cuando se propusieron finalmente hacer disco y hacer producto, si se quiere utilizar esa palabra bastante desagradable. Esas seguramente infinitas sobremesas, esas charlas de las cuales él mismo habla en las notas del disco, que son muy bonitas y que, bueno, ojalá pueda tener tiempo de leérselas completas, pues es un manifiesto bastante largo, pero que nos habla de la intensa humanidad que se desarrolla en Familia Canción. No había dicho el nombre del disco todavía, pero es bastante esclarecedor, ¿verdad? Bueno, algo nos decía Antonio respecto de los lineamientos detrás de Familia Canción y de las obligaciones que le impuso a su padre Morris, un tipo que seguramente no debe estar acostumbrado a las obligaciones, pero que parece que las recibió bastante bien. No, nosotros a la distancia nos debíamos este disco, nos debíamos esta posibilidad de decir, che, hagamos un disco juntos y animémonos a hacer un disco de canciones nuevas. Porque también ese es un detalle que no es menor. Eso es, sí. Porque cuando empezamos a grabar y dijimos, che, hagamos este disco, yo le dije, mira, te pongo de alguna manera dos condiciones, le dije a mi papá. Déjame que yo me encargue de la producción y no hagamos más discos. Y a él le pareció muy bien, y en el camino mucha gente que sabía del proyecto, cercana, insistía, bueno, pero ¿por qué no hacen una versión de tal tema, hecha ahora? Y yo creo que hubiera sido un gravísimo error. Hubiera sido un lugar muy común, que es el tipo veterano que graba un disco. Toca otra vez para trabajar en una carnicería. Claro, que vos decís, che, pero ¿para qué? ¿Para qué si ya la gente lo cumplió un ciclo? Cumplió un ciclo, sigue siendo indestructible, vigente a pesar de tener 40 años. Entonces yo le dije, mira, inventemos cosas nuevas. Pensemos a ver con humildad qué clásicos podemos componer para el futuro. Le pregunté acto seguido algo que no les voy a mostrar, por supuesto, como el resto de la charla, solamente los momentos selectos que yo elija para que ustedes puedan escuchar. Ese resto de la charla es una prerrogativa mía, un placer que yo me doy. Le pregunté a Antonio si creía que dentro de Familia Canción, un disco muy peculiar, muy particular, que obviamente iremos desgranando en este octavo especial musical de demidiscoteca.cc, había encontrado alguno de esos clásicos. Y él me dijo que le parecía que la canción que abría el disco, una canción que se llama Civilización y que es realmente bellísima, para él era la representación de todo lo que habían querido mostrar musicalmente dentro del álbum en sí, y que tal vez, esperanzadamente, la veía como un futuro clásico. Vamos a escuchar Civilización entonces, como para comenzar este especial musical, y ustedes me cuentan si realmente les parece que tiene pasta de clásico. Yo no les voy a dar mi veredicto, por supuesto. Cuando la civilización estalle en mi pobre corazón, cuando la visión distante rompa el instante de la sinrazón, cuando las calles muerdan el polvo del desamor, cuando las ciudades caigan, yo sé qué haré. Yo estaré en el medio de la ruta. Yo estaré en el medio del camino. yo estaré abajo de la lluvia, yo estaré con mi guitarra al hombro. Seré la voz del camino, afinada por el tiempo y el destino. Cuando la civilización estalle en mi pobre corazón, cuando la visión distante rompa el instante de la sinrazón, cuando las calles muerdan el polvo del desamor, cuando las ciudades caigan, yo sé. Yo estaré en el medio de la ruta. Yo estaré en el medio del camino. Yo estaré abajo de la lluvia. Yo estaré con mi guitarra al hombro y yo seré el viento del destino y yo estaré en medio de la ruta y yo estaré. De mi discoteca radio, porque a veces las palabras también son música, por Cíclope Radio. Me demoro en San. Seguido entonces, Civilización, una manera muy apropiada para abrir esta familia canción en la cual. En la manera, digo, se entrecruzan las dos tendencias que de alguna manera no solo son una convergencia, sino también una divergencia entre la obra de Morris y la obra de Antonio. Por un lado, la cuestión más citadina y urbana de Morris y su interpretación, de la cual van a escuchar a Antonio hablar maravillas en un rato. Esa interpretación tan particular y tan personal que nos hace pensar, este es Morris, el tipo que está cantando acá es Morris, con esa forma tan prosaica y casi tanguera, ¿no? De venida de un tiempo antes del tiempo, y la forma de Antonio un poco más lírica y más embelesada, más digamos con cierta puntillosidad en el canto y en una interpretación que viene por otro lado, pero ambas se cruzan, en lo emocional, en lo emotivo, y por eso no, más allá del parentesco, no parece haber nada que los divida, sino por el contrario, muchas cosas que los reúnen a ambos, ¿no? Si bien ellos han partido desde una base y un eje común. Y han sabido cada uno edificar sus distintas carreras. Por supuesto, Antonio corriendo con la desventaja de que su papá es Morris y Morris ya había hecho muchas cosas antes de que Antonio siquiera naciera. Pero ha sabido también desarrollar una carrera en un ámbito muy personal y muy propio. Y también de solista. Eso seguramente también es un legado de su propio padre. En ese sentido es que este disco... Lo hablamos con Antonio en esa cita una tarde soleada, sorpresivamente soleada, después de un par de días de lluvia. Por eso este disco tiene más que ver por ahí musicalmente con la obra de Antonio, también porque probablemente Morris no estaba dispuesto o no estaba listo como para llevar adelante una obra de esa envergadura. Algo de eso nos cuenta Antonio en este próximo fragmento de charla que quiero compartir con ustedes respecto de lo difícil que a veces es hacer un disco como este, más allá del parentesco con su padre, que ya de por sí debe haber sido una dificultad, más allá de un placer. Un desafío, una gran dificultad, porque tenemos maneras distintas de ver las cosas y inevitablemente tuvimos que consensuar. Si bien es cierto que el hecho de que él me cediera a mí, junto a Víctor Volpi, como figura en los créditos, la posibilidad de producir, también aligeró mucho las cosas. Creo que si hubiéramos estado los dos al comando del timón hubiera sido casi imposible. ¿Esa fue una decisión consciente de él? ¿Un pedido tuyo? ¿Una cosa en el medio? Una cosa en el medio. Yo en algún momento le dije, che, mira, me parece que estaría bueno que nos dejes a mí, a Víctor, avanzar y que vayamos mostrándote las cosas, lo que vamos grabando, las ideas. Y él me dijo, está bárbaro. Y de hecho, muchas cosas que están en el disco están así justamente porque él no está. Si él hubiera estado, hubieran sido de otra manera. Interesante eso último que cuenta Antonio ahí subrepticiamente, como que no quiere la cosa. Sin embargo, el disco nunca deja de tener la presencia de Morris, así como un narrador omnisciente que todo lo ve, todo lo presiente y que todo lo afecta. Y es imposible, ¿verdad?, que eso sea soslayado. Una presencia tan magnética y tan poderosa como la del hombre que decora la tapa del disco junto a su hijo Antonio en un segundo plano, seguramente muy saludable para él, más allá del primer plano musical, porque en lo lírico, de nuevo, hay una cosa que no se puede escindir de la figura de este maestro de la canción urbana. Yo creo, personalmente, más allá de lo que puede haber hecho Javier Martínez en algún momento, el tipo que mejor supo reflejar a Buenos Aires desde la perspectiva más porteña y también del habitante de Buenos Aires posible, por supuesto en sus discos. Nosotros en demidiscoteca.cc tenemos Ciudad de Guitarras Callejeras, un volumen que va muy en esa sintonía. Morris ha sabido hablar de Buenos Aires como yo personalmente no he escuchado hablar a nadie de Buenos Aires, y no solo en la época, sino después también. Y lo loco de esta familia canción es que casi 40 años después de sus primeros, de sus primeras incursiones en ese arte tan difícil que es el de la canción urbana, que es más un relato que una canción, sigue haciéndolo, sigue estremeciéndonos con cada una de esas viñetas, como lo demuestra una de las canciones más logradas de Familia Canción, con la que vamos a continuar este repaso por un disco absolutamente especial, dentro de los especiales de midiscoteca.cc. También vamos a escuchar en un rato más palabras de Antonio. Brasilero y Guaraní se llama la canción, tiene un ritmo muy bonito, muy recoleto, que recuerda probablemente a las obras de Antonio más que a las de Morris, pero tiene una letra que es indivisiblemente del gran Mauricio Viravente. Allá al fondo donde duermen los camiones, en la duda de la civilización, arrullados por choferes que les hablan dulcemente en brasilero y guaraní. Allá al fondo donde la ciudad termina y la usina ronronea sin parar, estacionan unos barcos en silencio, descansando del dolor de navegar. Unos hombres que son jóvenes y viejos, agotados en su duro trabajar, hacen fila esperando el colectivo que los saque y los devuelva hasta su hogar. Son solo sombras en las sombras de la orilla, allá donde se termina la ciudad. Allá al fondo donde duermen los camiones y la usina ronronea sin parar, él se adentró por los senderos sin miedo, él se perdió y no supo salir. El Puerto Madero está tan lejos, tan cerca de las casitas que toman agua del río. Hey, Avenida España, de dibujada en el tiempo. Esos linjeras acampan ahí. Y una ronda alegre de camioneros matean mezclando el brasilero y guaraní. Donde duermen los camiones en la duda de la civilización, arrullados por choferes que les hablan dulcemente en brasileño y guaraní. Allá al fondo donde la ciudad termina y Lucina ronronea sin parar. Allá al fondo donde la ciudad termina, arrullada en brasileño y guaraní, arrullada en brasileño y guaraní, arrullada en brasileiro y guaraní, arrullada en brasileiro y guaraní. ¿Quiénes fueron estas dos personas? Cíclope Radio. ¿Y por qué se juntan justo ahora? Brasilero y guaraní, entonces, tercera canción de las 10, si no me equivoco. No, no me equivoco. ¿Qué componen este Familia Canción que hoy estamos repasando en el octavo especial de demidiscoteca.cc? Quedan pocos, son muy buenos como este. Yo me aburrí de hablar, la verdad. Pero los voy a dejar con Antonio, y su voz mucho más bonita que la mía, explicándonos algo que no tiene, digamos, no hace falta explicarlo, pero él lo refrenda y miren de qué manera lo hace. ¿Por qué grabar un disco como Familia Canción? Las razones son un montón, perdón, Las razones son un montón. Y todas, o casi todas, las detalla Antonio aquí en una, en un fragmento de la charla particularmente bello. El disco va a quedar en un lugar muy sentimental, muy verdadero además, ¿no? Digo, cuando uno graba un disco, a mí me pasa también, auténtico, como solista, y bueno, che, ¿por qué grabas un disco? Bueno, hay muchos motivos, más o menos fuertes, pero en este caso... motivo humano, ¿no? Fue un motivo humano muy, muy, muy genuino. Y una demostración física de una relación de, qué sé yo, cuando yo a los 8 años le ilustraba las guitarras a mi papá antes de salir del escenario, o la foto que ilustra el disco, donde yo estoy con él a los 3 años o 4 años, ahí, y él está con la guitarra y yo estoy, bueno, apoyadito ahí con él. Es absolutamente claro, esa foto es como... Claro, viste, es... Y además también, digo, yo la miro la foto y me acuerdo mucho de mi hijo, de Oliverio, que tiene 2 años y medio. ¿Te gustaría que el círculo Familia Canción siguiera? Y mira, ¿sí? A veces lo he pensado, digo, imagínate, a lo mejor dentro de 20 años, si estamos todos vivos, que Oliverio se dedique a la música y hagamos alguna canción, no sé si un disco, pero toquemos algo juntos. Ah. La música en ese sentido supera a las personas, ¿no? Qué frase esa última, ¿no? La música supera a las personas. Y que hablaba de que es muy interesante este fragmento de la charla, porque fíjense ustedes cómo de un eje temático no podés evitar, o sea, hay algo que te lleva magnéticamente a irte al carajo, básicamente, y a hablar de la vida, de las cosas que están implícitas e implicadas en un proceso tan bello como es componer un disco con las particularidades y las peculiaridades de Familia Canción. Vamos a seguir escuchando algunas de sus canciones, porque la verdad que las palabras huelgan cuando se escucha un tema como Barrio Pobre, cuya letra me gustaría citarles, pero prefiero que la escuchen, la verdad, porque Barrio Pobre se llama, y de nuevo, piensen en una fotografía y piensen en cómo ustedes describirían esa fotografía. Bueno, aquí está, en Familia Canción, Barrio Pobre. Thank you. te conozco, barrio pobre. Madrugada, mate y sobre. Avalanchas del futuro, eterno grito social. La esperanza de un obrero, del camionero de cuero. Y del noble camarero que te sirve tu café. Barrio pobre, canta el tango. La mañana y el mango. Rumbo al típico malambo y trajinar, sí. Barrio pobre, muy sencillo. Paso a paso en el camino. Barrio pobre, yo adivino tu pesar. Arrancó, arrancó la sinfonía. Inconclusa, inconclusa de arrabal. Sube y baja, sube y baja de la vida. Barrio pobre, yo adivino tu pesar. Te conozco, barrio pobre. Madrugada, mate y sobre. Yo adivino tu pesar. Barrio pobre, arrancó la sinfonía inconclusa de tu vida. Barrio pobre, melodía de arrabal, sube y baja de la vida. Yo adivino tu pesar. Te conozco, barrio pobre, con tu salario en el sobre, avalancha y democracia, eterna masa social. Surcando la medianoche con música en el corazón. De mi discoteca, miércoles, hora cero por Cíclope Radio. Más información en demidiscoteca.cc y facebook.com/demidiscoteca. Como bien lo decía yo mismo ahí en el separador, continúa el octavo especial de demidiscoteca.cc en el éter de Cíclope Radio. La canción que viene a continuación se llama Vedette Falopa. Yo no voy a decir nada más, todo lo demás lo va a decir el señor Antonio Viravent. Pasó en varios casos, por ejemplo, el caso tal vez más claro es Vedette Falopa. Uh-huh. Que Vedette Falopa es una letra de él y él tenía una música. Uh-huh. para esa letra, que ya ni me acuerdo cómo era porque hoy me suena la música que yo le puse. Era una música más atangueada la de él, la música para el tema tiene es la letra más tanguera del disco, ¿no? De hecho, Vedette Falopa, viste, remite a un imaginario muy claro, muy tanguero, ¿no? Y bueno, yo le dije, mira, déjame ponerle una melodía nueva, una nueva música. Y fue un desafío para él, porque yo, si me pongo en su lugar, también sería, digamos, alguien viene y es tu hijo además y dice, che, dame esta letra, olvídate de la música que tiene y aprendete una música nueva. O sea que eso fue bravo para él, pero también, como pasa con estas cosas, cuando alguien te corre del lugar, si estás atento y dispuesto a aprender de eso, pasan muchas cosas, ¿no? Es como aceptar el cambio, la transformación. Y este disco, Familia Canción, para los dos marcó un antes y un después. Yo creo que Familia Canción también a mi viejo le dio ganas de volver a hacer cosas. De hecho, hoy está tocando, grabando, pensando ideas. Y a mí me representó un disco, bueno, muy especial. Un disco que nunca podría volver a grabar, ¿no? Un momento en la historia de nuestras vidas y son canciones que pasará el tiempo y para nosotros representará mucho más que un disco. Tal vez eso, que represente mucho más que un disco, es lo que provocó que muchas personas sintieran esa identificación y esa empatía, ¿no? con un proyecto que decís, che, para esto no es un disco. Estos dos personas que son familiares y que se juntan a hacer canciones, comparten el oficio y como resultado de todo eso hacen un disco. Falopa y tus tacos altos que el once te dio, te hace la duquesa, la reina del gire, la hembra cotizada, caray, qué sé yo. Si te viera el barrio, tú y el vecindario, que los engañaste, qué artista que sos. Le dijiste a todos que pasa modelos con gente bacana de televisión. Hoy te vi en la esquina, mina de rutina, con tu buen cliente de coche y celular. Agarró tu mano pintada de rojo, con su mano gorda que paga tu amor. ¿Cómo será él montado en tu cama? Sus pesados kilos tendrás que aguantar. Darás un grito, tres, cuatro suspiros para que todo cotice mejor. Te dicen loca, vos no le des bola. Sabes que la gente es mala y señala. Yo modestamente te bautizo, nena, Juanita primera del gire más cruel. Yo modestamente te bautizo, nena, Juanita primera y del gire cruel. Yo yo modestamente te bautizo, nena. Juanita primera del chile más cruel. Vedette falopa y del chile cruel. Se iba entonces Vedette Falopa con una introducción muy apropiada de Antonio, por eso no quise decir nada, en la cual nos hablaba de más de lo que quiere decir la canción. De hecho, no hablamos casi puntualmente de canciones en sí. Obviamente las canciones sobrevuelan todo lo que dijimos, pero es muy difícil ceñirse a un tema cuando... se habla de música y sobre todo cuando se habla con sus creadores. Eso es lo que hace interesante precisamente estas aventuras de mi discoteca, juntamente con la gente que hace las canciones. El hecho de que son disparadores hacia muchas cuestiones. En el caso de Vedette Falopa, no solo al proceso que hace a la colaboración compositiva entre Antonio y su padre, cosa que debe haber sido bastante particular, sino también a la idea de, como él mismo dijo, que esto no es solamente un disco. Familia Canción no es solamente una colección de canciones recogidas en un material discográfico. Es mucho más que eso. Y eso es lo que lo hace precisamente tan interesante. Y por eso lo queríamos traer aquí. Porque hay un componente humano que es el que nosotros queremos siempre, a partir de nuestros textos, darles a entender a ustedes que existe entre las canciones. Las canciones son mucho más que una colección de música, que después tiene una letra y demás. Son realmente la expresión misma del ser humano, transmitida justamente a partir de esas notas y de muchos seres y de muchas personas a través de los años. En este caso, la relación entre Morris y Antonio se ve muy claramente. Hay un componente muy cálido y con el cual uno puede relacionarse así muy sentimentalmente cuando se escucha el disco, más allá de sus temas o de las piezas que lo componen. Eso es, para mi gusto, lo que lo hace interesante a este Familia Canción. Espero poder estar transmitiéndoselo a ustedes, más allá de las palabras de Antonio, que por supuesto son esclarecedoras en tal sentido y lo van a seguir siendo, porque es realmente el legado que, como verán un poquito más adelante, él quiere llevar y quiere transmitir. Él nos cuenta igualmente, hablando un poco del aspecto musical y de la idea sonora del disco, cómo tiene, ustedes ya lo habrán escuchado y lo seguirán escuchando, un cierto eje temático común que lo hace parecer también una canción muy extendida que pasa por diversos momentos. En general el disco me gusta entero, tiene algo... Además, el disco tiene algo como de única canción. Es algo que empieza y está en ebullición y todo el tiempo es lo mismo. Y aparte la temática es tan común. Sí, de hecho hasta gráficamente. La ciudad, la ruta, el movimiento, los pequeños cambios, ¿no? Cómo los personajes, cómo el mundo se transforma y uno sigue estando ahí. ¿No? Las descripciones barriales. Que de alguna forma es como una es un disco que empieza y termina en el mismo lugar. Vamos a seguir entonces en esa exploración del mismo lugar, que a su vez es muchos lugares, la vida que cambia y uno sigue estando ahí, con Fábricas Nocturnas, un tema que habla justamente de esos lugares misteriosos que uno ve cuando va transitando por ahí alguna ruta del país y que se hace muchas preguntas. Fábricas nocturnas al costado de la ruta. ¿Para quién y qué fabricarán? Todo sigue andando y se acerca a su destino. Yo no sé si ya quiero llegar. Veo un resplandor extraño. Hay una fugaz señal. Alguien quiere decir algo que no sabemos descifrar. Un mínimo poblado con un monte allá a lo lejos, edificio terminal. Un camión transporta nueva nafta explosiva, alimento para la ciudad. Ella se quedó dormido. Las estrellas dejaron de alumbrar. Fábricas nocturnas lo acompañan. ¿Para quién? ¿Y qué fabricarán? ¿Para quién? ¿Y qué fabricarán? Al costado de la ruta. ¿Y qué fabricarán? ¿Qué fabricarán? Yo veo fábricas nocturnas. ¿Para quién? Yo veo fábricas nocturnas. ¿Para quién? Al costado. Cíclope Radio. Búscanos en demidiscoteca.cc, facebook.com/demidiscoteca o radio@demidiscoteca.com.ar. Terminaba entonces Fábricas Nocturnas, uno de los pocos temas en los cuales el imaginario de Morris y Antonio se va de la ciudad, no muy lejos, se va a la ruta, que puede ser la ruta la Buenos Aires-La Plata, por ejemplo, donde hay varias fábricas nocturnas al costado de la ruta. Pero aún así conserva esa esencia que la hace tan particular. Vamos a escuchar a Antonio hablarnos de otra de esas canciones, otra de las canciones más logradas del disco. El tema se llama Parado en una esquina. Nosotros estuvimos en Corrientes y Montevideo hasta hace un ratito y nos preguntamos de ahí a dónde iríamos. Algo de eso dice Parado en una esquina. Antonio nos cuenta un poco de esa canción y por supuesto nos cuenta de mucho más que la canción en sí, como fue toda la charla. Parado en una esquina, que es un tema... Sí, ese es el único tema del disco que no es de esa época. Porque ese es un tema que mi viejo tiene desde hace bastante tiempo. Y ahí salía. Claro, no, es el único tema que no es nuevo, Parado en una esquina. Eso no, nunca lo habíamos contado, pero él es una vieja letra. La música también es como es, si bien algo la cambiamos. Sí, ese yo creo que es el tema del disco que tiene más, más sabor a otra década. Y la letra es preciosa, ¿no? La idea de que un tipo está en una esquina porteña, no sabe para dónde ir, llueve, todo es lo mismo. Y la película una y otra vez pasa y es exactamente la misma, ¿no? Parado en una esquina de un rancho en la ciudad, o llueve como siempre y es igual que hace un mes. Invierno en Buenos Aires, lunes otra vez. Estoy aquí de vuelta, ¿para dónde iré? parado en una esquina de un rancho en la ciudad. Hoy llueve como siempre y es igual que hace un mes. Invierno en Buenos Aires, lunes otra vez. Estoy aquí de vuelta, ¿para dónde iré? Las mismas expresiones, el mismo café. Qué triste mediodía con nosotros es. Y cuatro empleados hablando de qué, sabiendo que están solos, aunque digan che. Juan Carlos con pullover, pelada y mujer. Ramón y derecho, cadete y chofer. Y cacho charlatán, melena y un pan. Que solos, que perdidos, los prójimos están. Parado en una esquina de un rancho en la ciudad. Hoy llueve como siempre y es igual que hace un mes. Invierno en Buenos Aires, lunes otra vez. Estoy aquí de vuelta, ¿para dónde iré? Terminado entonces parado en una esquina, nosotros estamos empezando a transitar la recta final de este octavo especial de midiscoteca.cc. Nos quedan dos apenas, además de este. Pero este sigue, continúa, es muy especial, muy particular. Dentro de la charla con Antonio descubrimos una particularidad que no está expresada en el disco en ningún momento y que nos habla un poco de la motivación del propio hijo Viravent respecto de la iniciativa de hacer un disco. ¿Qué es lo que lleva a un tipo como Antonio Viravent a decidirse a hacer un disco con su padre? Por supuesto que la idea seguramente había estado sobrevolando prácticamente toda la vida consciente de músico de Antonio. Pero hay algo, hay un hecho, hay un suceso que predispone y genera esta situación de una manera más tangible y más real, hasta que finalmente en 2011 este suceso tiene lugar. Vamos a escucharlo. Es el momento, recuerden, en el que yo mismo descubrí lo que estaba pasando y fue así. ¿Y tu hijo qué dice? No, todavía no tiene mucha noción del disco. ¿Estuvo en el proceso? No, era muy chico aún, tenía un año. era muy chiquito o menos. Pero también entiendo que dentro de un tiempito... Eso te iba a decir, si querés hacer un poquito de futurología. Sí, va a entender más lo que significa que su papá y su abuelo hayan grabado un disco juntos. Porque y no le pasa a muchas familias. No, no, es algo absolutamente extraordinario. Y ojalá lo valore y ojalá se sienta parte, ¿no? Sí. Es un poco eso. También. Sí, también tiene que ver con él, digo, con una estirpe. Claro, porque bueno, vos me decías que él tenía un año y... Sí, tenía... Sí, él nació en diciembre del 2010. Y no es casualidad. No, estuvo ahí, estuvo muy... Cuando nació, de hecho, ahí en esa época estábamos grabando. Poco después terminamos de grabar, el disco salió en agosto del 2011, o sea, ahí... Y vos supongo que entendés que no ha sido una casualidad que tú, no, que creo haya que, venido por ese creo lado. Que, creo que no, no es una casualidad, que tuvo que ver, sí. Buenos Aires, sur interminable, sos el trono de la América inversa. Buenos Aires, antiguo nombre que todo lo toca, todo lo quema. Sepan todos que yo fui el amante de tus noches. Sepan todos que yo fui el caminante de tu corazón, de tu corazón. Tristezas y tus caras serias que se despiertan con la primera luz no podrán tapar el canto de los pájaros en tu mañana de verano, de verano, en tu mañana de verano. Sepan todos que yo fui el amante de tus noches. Sepan todos que yo fui el caminante de tu corazón. Sepan todos que yo fui el amante de tus noches. Sepan todos que yo fui el caminante de tu corazón. De tu corazón, sepan todos. Compartiendo con ustedes eso que nos hace estremecer el corazón. De mi discoteca, por Ciclo Perra. Esa canción que pasaba así sin que dijéramos nada y con solución de continuidad absoluta a las palabras de Antonio era justamente una de las canciones que entona él solitariamente. Recuerden que él dijo en algún momento que si Morris hubiese estado dentro de todo el proceso del disco hubiese sido de otra manera. Pero imaginen, si hubiese sido de otra manera nos hubiésemos perdido de Buenos Aires Sur, esa absoluta joya en la que muestra todo su rango vocal, además de todo su rango poético, Antonio. Una bellísima canción que anda por ahí... En el medio, exacto, en la zona medular, es el tema número 5 de Familia Canción. Nosotros ya estamos de nuevo transitando ya ni siquiera la recta final, los pasos finales de este octavo especial de midiscoteca.cc, donde recorrimos justamente el disco que Antonio grabó junto con su papá Morris, que llamó Familia Canción, en el cual... Se muestra, como habíamos dicho, esa cuestión del oficio, el oficio de ser cantautor, el oficio de escribir, el oficio de cantar, el oficio de tocar una guitarra y de descarnarse ante el mundo. Oficio que, nos cuenta Antonio, tiene sus entretelones y tiene su belleza y tiene su poesía. La música era el día a día. Uh-huh. El día a día en el sentido más amplio y a veces menos poético. Era, che... hay que contratar un flete porque el que iba a venir para hacer un show no está. Entonces mi madre buscando una agenda, otro flete. Detalles que tienen que ver con la cotidianeidad poco artística, pero que hacen a la música también, ¿no? Que tienen su poesía también. ¿Pero qué te parece? Porque hacen al oficio, hacen a la cocina, ¿no? A la verdad. No es solo subir al escenario y cantar, sino un montón de cosas que tienen que ver con un sacrificio, con un gusto, con una emoción. Se dice que lo mejor que le puede legar un padre a un hijo es un oficio. Un oficio, claro, sí, sin duda. Un oficio, una manera de entender una actividad, un amor por esa actividad. Y eso está muy presente en el disco. La convicción, ¿no? Sí, la convicción, sí, la necesidad también, ¿no? Yo a veces cuando algún chico viene y me dice, che, ¿qué consejo me das? Y, ¿no? ¿Qué te parece? La resulta siempre muy difícil. Lo que sí digo siempre es, si sentís la necesidad de hacerlo y te parece que es algo que necesitas realmente para ser más feliz, hacelo. Claro. Todo lo que venga después es un cúmulo de ignorancia, no sabemos. Bueno, se iba entonces Antonio con un consejito para los que recién empiezan, que capaz que hay alguno del otro lado, y si no, en algún momento se van a cruzar con esto como corresponde al destino. Nos vamos también nosotros de este octavo especial de midiscoteca.cc en el éter de Cíclope Radio. A mi izquierda Agustín Pompey, mi nombre es David Irigoyen. Hemos disfrutado de Familia Canción, el disco que Morris y Antonio Virabén le dieron al mundo en el año 2011 para demostrar que además de cantautores también son padre e hijo, pero también son cantautores, pero también se juntan y pueden hacer maravillas, como la canción que va a cerrar el especial solamente por obra y gracia del propio Antonio, que la rescata como una de las verdaderas gemas del disco. Lo es, por supuesto, pero me pareció apropiado dejarla en el final, porque también habla un poco de toda esa conjunción de cosas que hace a Familia Canción. La lírica de uno, la impronta del otro, la música, la urbanidad, en fin, todo lo que hace a Familia Canción está aquí en El Poeta de Varela, el tema con el que cerramos el octavo especial de midiscoteca.cc, despidiéndonos de ustedes, esperando por el 9, esperando también por el 10 y dejándolos con una otra belleza. Hasta la próxima. Cuando quieras, te canto mis temas. Me dijo el poeta de Florencio Varela. Humilde en su vocabulario, pero rico en su intención. Nunca, nunca tuvo diccionario, pero siempre tuvo corazón. Cuando quieras te canto mis temas, cuando quieras te canto mis temas, cuando quieras te canto mis temas. ¿Sabes? Yo de pibe escuchaba Manal en las calles de tierra de Florencio Varela. Ahora, ahora vivo bien, trabajo en el centro y a la tarde me vuelvo a Varela. Yo soy un humilde poeta de barrio, me llamo Horacio, y cuando quieras cuando quieras te canto mis temas. Cuando quieras te canto mis temas. Cuando quieras te canto mis temas. Cuando quieras te canto mis temas. Cuando quieras te canto mis temas. Te canto mis temas. Canto mis temas. Y cada vez que paso por la esquina de Venezuela y Balcarce, que pasé hace muy poco, digo, bueno, acá hicimos la foto. Y bueno, siempre esto nos va a recordar esta calle empedrada con Puerto Madero al fondo, ¿no? La lección que tuvimos de decir, che, mostremos las dos ciudades al mismo tiempo, ¿no? Este edificio que tiene como 90 años y esta calle empedrada que debe tener 150, y las primeras torres de Puerto Madero que deben tener no más de 15 o 10 o menos, ¿no? Como un símbolo, ¿no? Y además el valor de... Vos fíjate que dentro del libro está la foto tuya con tu papá. Sí. Y este es el valor de haber creado un nuevo recuerdo. Ya, sí, para una familia... ¿Qué te parece? Eso no es poco. Es un nuevo recuerdo. Yo lo pienso mucho. Yo que soy tan memorioso y tan nostálgico, digo, bueno, siempre que pasé por la calle Chile y vea este portón gigante de este edificio que está abandonado, será el portón de la calle Chile y Colón donde sacamos la foto. Y a veces pienso si todo esto tiene una, si hay una respuesta y hay una atención. Esta charla con vos demuestra que algunas personas todavía están sensibles a experiencias no tan populares ni tan masivas, pero que bueno, que siguen convocando cualitativamente, que es tal vez la enseñanza más grande, ¿no? Que es entender los éxitos de un lugar cualitativo.